Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjat, maestro de Ciencias Sociales y de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su región. También nos están escuchando por la página de la Universidad de Monterrey, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Este programa y los anteriores los pueden escuchar vía nuestra página, que es raicesudem.blogspot.mx. Tenemos una página de Facebook donde también ponemos información relativa pues, a lo que es la antropología, que es el tema de este programa justamente. Y pues esta semana tenemos más bien un programa para hablar de una publicación, la publicación de un amigo mío muy querido, que es Roberto Martínez González. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido en el programa nuevamente, Roberto. Pues muchas gracias, te lo agradezco. No, pues qué mejor aparte de hacer comercial, entre comillas, para una publicación tuya, la segunda, de hecho, que es el libro Curipu, Cuerpo y Persona, entre los antiguos Purépecha de Michoacán. Recordamos que Roberto pues, es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene grado de doctor por la Escuela de Altos Estudios de París, en Francia, de la Sorbona, y que también obtuvo en el 2011 el Premio de Investigación en Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, y que anteriormente Roberto publicó un libro sobre el nahualismo que comentamos en este mismo programa. Bueno, Roberto, este libro de Curipu, bueno, para quienes no saben tanto lo que significa Curipu, es un término purépecha, me imagino. Entonces, ¿qué significa este término? Sí, Curipu, bueno, elegí el nombre de Curipu para este libro porque creo que ese término sintetiza bastante bien las concepciones purépechas del cuerpo y la persona. Uh-huh. Porque a diferencia de lo que sucede en las lenguas romances, en purépecha se utiliza exactamente la misma palabra tanto para designar al cuerpo como a la persona, y esta es Curipu. O sea, justamente la idea que yo tengo es que no existe en purépecha, entre los antiguos purépecha por lo menos, la idea de una persona más allá del cuerpo, ¿no? Sino que es como una entidad material completa. Ahora, más bien, ¿cómo te surgió la idea de esta publicación? Bueno, eso viene de un proyecto que inicié hacia 2007, un proyecto que estaba encaminado justamente a estudiar la noción de persona entre los antiguos purépecha, y que bueno, a lo largo del trabajo se fue, digamos que se fue complicando, por un lado por la falta de información, y porque bueno, no existen tantos datos sobre los antiguos purépecha como los que existen sobre los mexicas o sobre los mayas, y entonces pues tuvo que acotarse hasta convertirse como en una especie de esbozo, ¿no?, de lo que podría haber sido el cuerpo, la persona y digamos que la relación entre el humano y los otros seres que habitan en el cosmos purépecha. Ahora bien, esta publicación, bueno, es algo bastante innovador en sí, ¿o hubo también otras publicaciones anteriores a la tuya? No, hasta donde yo sé es el primer trabajo que está específicamente dedicado al tema. O sea, tenemos trabajos, por ejemplo, de Teresa Sepúlveda sobre la medicina purépecha. En la época antigua tenemos trabajos relacionados con la persona, como los de Juan Gallardo o los de Jacinto Zavala, que tienen que ver con la persona, con la terapéutica, con el cuerpo, en época contemporánea. Pero el tema de la persona, digamos, entre los purépechas de la época de contacto, no había sido tocado de manera directa. Bueno, es que recordamos aparte que tú en este programa nos comentaste un poquito de los purépechas antiguos, había una serie de publicaciones que habías presentado también en el Journal de la Société des Américains, si bien recuerdo. Sí. Y bueno, cuando vi así el título, también pensé, bueno, cuerpo y persona, luego pensé en cuerpo e ideología, se me hizo la relación con el trabajo de López Austin sobre pensamiento e ideología de cuerpo humano. ¿Te acuerdas de ese libro? Sí, sí, claro. ¿En qué diferencias hay, por ejemplo, en la perspectiva que tú propones y la que propuso bueno, López Austin en su momento? Claro, de hecho, la intención original era hacer un trabajo que fuera, digamos, partiendo de cuerpo humano ideología, como el que se hizo en Memory of Bones, ¿no?, que parten del mismo esquema, de la misma metodología que López Austin, y lo proyectan hacia los nahuas, digo, hacia los mayas del clásico, ¿no? Yo intenté hacer lo mismo, o sea, partir del análisis del vocabulario sobre las partes del cuerpo en lengua purépecha, contrastarlo con las fuentes del siglo XVI y a partir de eso tratar de hacer un esquema general. El problema es que el purépecha es muy diferente del náhuatl. O sea, en náhuatl tenemos raíces que están presentes tanto en los nombres de partes del cuerpo como en los términos que se refieren a emociones y cuestiones así. Y el asunto con el purépecha es que tiene una característica diferente, que es que existen unos morfemas que se llaman morfemas espaciales que permiten hablar del cuerpo sin necesidad de utilizar los sustantivos que remiten a las partes del cuerpo. Órale. Entonces, y esos morfemas no nada más se pueden aplicar al cuerpo, sino si se utilizan para hablar de una casa, pues en lugar de hablarse de la boca, se estará hablando de la puerta o algo por el estilo. Ah, o sea, por metáfora vienes de cuenta. O sea, más bien por metonimia, más bien quizás en términos literarios, como lo diría yo. Sí, sería algo parecido, porque esos términos, esos morfemas no parten de un esquema corporal, sino existen en la lengua. Bueno, esa es la primera parte de tu libro, entonces lo que tiene que ver con el vocabulario del cuerpo es lo que tenemos ahí en la primera parte del libro. La segunda parte del libro viene más bien sobre los orígenes de los tarascos y en particular visto del punto de vista de los mitos. Sí. Y tú resaltas ahí pues dos tipos de mito. El primero es siendo el mito de separación, el mito de conjunción. Sí. ¿Qué nos podías comentar al respecto? Pues es como parte de lo mismo, ¿no? O sea, una vez que traté de analizar el cuerpo a partir de sus segmentos, pues, de los segmentos sobre los que hay información, porque no existe sobre todos, pues traté de entender, pues, qué es lo que nos cuentan los mitos sobre las características del ser humano, ¿no? Y bueno, ahí se destaca, por un lado, la existencia de diferentes tipos de seres humanos, o sea, digamos que existe como una humanidad compartida entre los hombres, por decirlo así, pero existe un gradiente, ¿no? No todos son iguales, no todos tienen las mismas calidades. Y al mismo tiempo existe, bueno, un primer mito que es el que habla de procesos de creación que son sucesivos, ¿no? Es como un proceso de perfeccionamiento que da lugar al final a la existencia de los seres humanos y en última instancia a la existencia de los propios tarascos. Muy interesante, o sea, que se ven como sobrehumanos de cierta manera, una versión mejorada del género humano. Pues no sé si sea, bueno, no sé si sea exactamente como una versión mejorada, ¿no? Pero sí. Es más bien como una cosa filogenética, ¿no? O sea, es como decir, primero había tal cosa, de ahí salió tal otra, y después, bueno, están estos diferentes grupos que habitaban el antiguo Michoacán con características distintas, y es gracias a la unión que se terminan por generar los tarascos reales, ¿no? Sí, pero no hay una visión evolucionista a fines de cuentas. Así como un progreso existe en la separación del hombre con respecto a los animales, ¿no? Ah, pero ya en la producción de los grupos humanos entiendo que no. Ahora, en cuanto al mito de conjunción. Sí, el mito de conjunción es justamente el que narra la existencia de los tarascos de la época de contacto, ¿no? Sí. O sea, es un relato que parte de la existencia de dos grupos humanos, aparentemente hablantes también de purépecha, que tienen características completamente opuestas, ¿no? O sea, por un lado están los autóctonos, que son presentados como viejos, medio afeminados, ricos, etcétera, y por el otro lado hay unos jóvenes chichimecas que son guerreros, valerosos, cazadores, y hay una serie de encuentros que se van produciendo entre ellos, y a través de la conquista y la alianza, termina por formarse el estado tarasco, ¿no? Muy bien. Ahora, hay una expresión a mí que me llama mucho la atención también, y bueno, le contestaste parcialmente, yo creo, que es la de la parte que dice el mito como geografía corporal. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, lo que encuentro es que algunas de las descripciones que se presentan en el mito, sobre el territorio sobre todo, digamos que tienen como una analogía en la manera en la que se trata el cuerpo. O sea, en ambos casos se habla de elementos fríos, de elementos calientes, y existe una división entre entre la parte izquierda, la parte derecha, y es justamente como la conjunción entre lo frío y lo caliente, tanto al interior del cuerpo como al interior del territorio, que se produce la humanidad o el estado tarasco, si es el caso pues del mito de conjunción. Muy bien. Bueno, Roberto, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a escuchar un poco de música y luego regresamos contigo para seguir hablando de este tema, de esta publicación Curipú, Cuerpo y Persona entre los Antiguos Purépecha de Michoacán. Regresamos. Gracias. Thank you. noche tú miras que el ortiz mi yunza. De regreso en el estudio de Radio UDEM, están sintonizando Raíces en compañía hoy de Roberto Martínez González, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos comentando esta publicación reciente de Roberto, es de este año, ¿verdad, Roberto? No, del año pasado, 2013. Sí, 2013. Y todavía está disponible, ¿verdad? Claro. Ah, pues porque ya sabemos que Nahualismo fue todo un éxito y ya no hay. No, se acabó. Nada más queda la versión digital, de hecho, de este primer libro, que sí. Está disponible en la página de Históricas. Ahí pueden descargar el archivo o los archivos que corresponden. Y bueno, este libro pues sigue ahí. Vamos a abordar quizás un par de puntos más antes de cerrar esta entrevista contigo. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención a la lectura de tu trabajo es pues los destinos de postmortem entre los purépechas. Es algo que me recordó mucho el trabajo que hizo también esta Natalie Rago sobre los masayas aztecas hace ya varios años también. Pero ¿qué tanta diferencia hay entre tarascos y nahuas en este sentido? Híjole, es difícil saber qué tantas diferencias hay porque la información justamente sobre la vida después de la muerte entre los tarascos muy, muy escueta, ¿no? Uh-huh. O sea, como intuición, más que nada, yo pensaría que, digamos, la vida después de la muerte de los tarascos no es una vida sin cuerpo, ¿no? No es nada más el alma que se va aún más allá, sino que de algún modo lo que sucede en el cuerpo repercute en el destino después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, sobre todo en las guerras floridas, hay intercambios de partes del cuerpo que se consumen y que también permiten la regeneración de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los huesos son una parte que está muy cargada de vida, aunque no tiene personalidad, y que permite, al momento de apropiarse los huesos de los enemigos, seguir produciendo vida dentro de la propia sociedad. Creo que eso sería como, pero es casi como una intuición, porque realmente hay muy pocos datos que hablan de la vida después de la muerte, ¿no? De hecho, también hablas así, de manera muy hipotética, dices sobre la posible existencia de un inframundo acuático. Sí. ¿De qué se trata? Pues hay algunos pocos datos, ¿no?, que remiten a la existencia de un mundo bajo el agua o algo por el estilo. Hay un pasaje en la relación de Michoacán donde hay un pescador que es secuestrado por un lagarto y lo lleva debajo del agua, donde encuentra, digamos, como un reino o algo por el estilo, ¿no? Pero se dice muy poco. De lo que hay un poquito más de información es como de un proceso de deificación hacia quienes mueren por causas acuáticas, ¿no? Hay un personaje que es descendiente de los héroes fundadores del estado Tarasco, que muere a causa de un rayo, es momificado y convertido en deidad. Bueno, es lo que vemos también con entonces como Dios patrón o relacionado también con eso, a fines de cuentas. Y ahí sí me permite abordar quizás la función de lo que es el Irecha, que si no puedes definir este concepto del Irecha y de qué servía. Sí, el Irecha es el gobernante, ¿no? Es el gobernante principal, que, bueno, se conoce como Irecha o como Casonsi, y hay toda una discusión sobre el significado de estos términos, ¿no? El Irecha, pues, como cabeza del Estado, digamos, se caracteriza por tener un vínculo particularmente estrecho con los dioses patronos, ¿no? Y en este caso, el dios patrono se presenta como padre de la sociedad, como padre del Estado Tarasco, mientras que el Irecha siempre aparece como una especie de extranjero que termina por establecer una relación con el dios patrono a través de su matrimonio con el pueblo, con el Estado, pues. O sea, sirve de intermedio de todas maneras entre el dios patrono y el pueblo. Sí, creo que sí. Esa sería una de sus principales funciones, ¿no? Muy bien. O sea, de algún modo su función no nada más es mantener, digamos, la estabilidad social, sino también la estabilidad en la relación con las deidades tutelares. Ahora, Roberto, para cerrar esta entrevista contigo, un par de referencias que nos podías recomendar que son accesibles para profundizar un poquito este tema. Bueno, una de ellas es el libro de Claudia Espejel, que creo que es el más importante estudio que se ha hecho sobre la relación de Michoacán, que se llama La Justicia y el Fuego. Es un libro que se publicó en el 2008 y que, bueno, se lo publicó el Colegio de Michoacán. Y ¿qué más, pues, no sé, podría remitir también a los trabajos de Hans Roskamp sobre los códices de tradición purépecha, donde pues se pueden encontrar, aunque son documentos ya más tardíos, sobre todo del siglo XVII, XVIII, se encuentran todavía muchos elementos que remiten a la visión del mundo prehispánica. Bueno, ahí tenemos una pequeña idea. Recordemos que el libro de Roberto está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo pueden conseguir directamente en la página de Históricas. De hecho, está en la librería en línea. Lo pueden comprar de esta manera. Y pues ahí me queda por agradecer a Roberto por su presencia en este programa. Muchas gracias, Roberto. No, pues gracias a ti por la invitación. Y nosotros pues vamos a hacer una segunda pausa musical, luego regresamos con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso para la última parte de su programa. Estamos viendo ahora las opciones culturales, educativas, académicas para la antropología en México y afuera de México, relacionado con México. Primero con exposiciones, tenemos la exposición 100 años del Templo Mayor, justamente por este recinto hasta la Semana Santa, que va llegando rápidamente. Tenemos esta exposición directamente en el Museo del Templo Mayor, y también tenemos una exposición que estuvo en los últimos meses en París, en el Quai Branly. Pues ahorita se está dando la vuelta a Inglaterra, en Liverpool para ser más exactos, por si están ahí en Inglaterra, compañeros mexicanos o británicos que son hispanoparlantes, visitar esta exposición sobre mayas, muy muy interesante. Tenemos también varios eventos académicos, empezando con los organizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el curso que se llama Centro de México y Oaxaca, organizado por Hugo García Capistrán en el Museo Nacional, el próximo lunes a las 19 horas, y el mismo Hugo García Capistrán les presentará una nueva sesión de su curso Costa de Golfo y Área Maya el próximo mes miércoles a la misma hora, 19 horas, también en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos siempre en este lugar el Seminario Permanente de Antropología del Comportamiento, coordinado por Javier Lizarraga Cruchaga, en la Sala de Somatología, que va a ser el próximo 11 de marzo y a partir de 16 horas. Y antes habrá también el Seminario Alteraciones Tafonómicas en Hueso con Carmen María Piojan Aguade, eso a partir de las 11 de la mañana. Ambos eventos son gratuitos, así que pueden asistir de oyentes. También recomendamos este seminario que acaba de empezar en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas en Ciudad de Victoria. El seminario se llama Población Ancestral de Tamaulipas. La primera sesión la impartió el arqueólogo Gustavo Ramírez. Hay un número de teléfono, por si están en Tamaulipas, que es el 153-43-12, extensión 124. A partir de las 18 horas es la próxima sesión, el próximo jueves, por si están interesados. Tenemos también un curso en diplomado que propone la Escuela Nacional de Antropología, uno sobre historia y antropología de las religiones. Eso tenemos este evento hasta el día 30 de noviembre, entonces todavía hay tiempo, pero aún así es un evento que vale la pena tomar en cuenta, ni siquiera para tener la constancia. Entonces ahí se pueden poner en relación directamente con la ENA para tener más detalles. Y el curso Iconografía Prehispánica con Arturo Viesca, que se da los lunes, miércoles y jueves de las 13 a las 16 horas en la sala Eira Cárdenas de la ENA. Próxima sesión, pues ahí este lunes, a fines de cuenta. Entonces es un horario bastante pesado, pero un curso muy, muy interesante. Por otra parte, la UNAM tiene su diplomado sobre los mayas en la Casa de las Humanidades. Tenemos la próxima sesión el martes que viene a las 17 horas. Les invitamos ahí a contactar directamente la difusión de la Casa de Humanidades al correo difum@unam.mx. Vale la pena también comentar el curso La Escritura Jeroglífica Maya, que nos propone el Museo Popol Vuh, que está en la Antigua, en Guatemala. La próxima sesión es este martes a partir de las 18:30 horas. Este curso lo propone Alejandro Luin, por si están interesados, que nos están escuchando en Guatemala, y sabemos que sí, tenemos radio escuchas por acá. Y aquí en Monterrey tenemos dos eventos importantes. Primero es el Café con Historia, que organiza el Museo de Historia Mexicana. El próximo 3 de marzo a las 19 horas se va a hablar de la hacienda Soledad de la Mota en General Terán, con Aldaberto Martínez Lozano. Es un ciclo muy interesante de charlas relacionadas con las haciendas ahí de Nuevo León. También vale la pena comentar la convocatoria que publicó el Ciesas Noreste, gracias a Séverine Durin. Sabemos que esta institución nos propone nuevamente su diplomado en antropología social del Ciesas. Les invitamos ahí a marcar el 81-9300-500 para tener la información completa sobre este diplomado que hay en el Ciesas Noreste. En cuanto a noticias, tenemos que comentarles primero la entrega de reconocimientos que hizo el INAH a 168 profesores e investigadores de esta institución por su labor desde 5 años hasta 55 años, por lo que dice el boletín. O sea, hay investigadores eméritos que fueron ahí reconocidos públicamente por su labor. Y por otra parte, pues lamentamos el fallecimiento del antropólogo José Luis Sariego Rodríguez, que en particular trabajó aquí en la unidad noreste del CIESAS en Monterrey, y pues gracias a él está el CIESAS aquí en Nuevo León. Entonces ahí nuestro pésame a su familia y también a sus compañeros del CIESAS, por supuesto. Bueno, ya se termina este programa de Raíces. Nada más me queda por agradecer a Checo Becerra en controles como cada semana. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.